Aquí escuchamos esta exposición de violín y sitar. Patricia Koptachinskaya. Complicado a veces para nosotros, de tantos apellidos. Ejecutando el violín y Anushka Shankar el sitar. Y ahora nos adentramos en esas exposiciones que nos dejan, nos llevan, nos traen. Paseamos por muchísimos lugares. Otros instrumentos, otras sensaciones. Vamos a compartir. Thank you. Aquí estamos disfrutando el Raga Yaman por Pravin Gutkindi en el Bansuri, acompañado por Shubhankar Banerjee en el tabla. Esto en el marco del Teatro Alighieri en Ravenna, Italia, en el marco del Festival 2017, de Ravenna Festival. Increíble, ¿eh? Pies de Loto al aire, lavecindadradio.com. Andar por esos senderos, disfrutarlos. Como todo. Tan sencillo. Parece un telégrafo a veces, ¿viste? Vamos a continuar ahora con otros dos seres tremendos. Fateh Ali Khan, por un lado, y un saxofón noruego, Jan Garberg, por otro. Vamos a disfrutar Ragas and Sagas, Saga y Raga 1. Thank you. Escuchábamos a Ian Garbarek en saxofón y maestro Fateh Ali Khan en canto. Y ahora vamos a ir a con Raga de la Paz, o Para la Paz, en el marco de la entrega del Premio Nobel en el año 2014. Maestros, Ahmad Ali Khan y compañía, vamos a escuchar estos instrumentos. Thank you. Tanum tananum taderena taderena taderena taderena taderena tadare dani tadare dim tanadano tananana nana dim tananana nana tananana nana nana dim tanan tananum tananum tarana tanano tadare dani takre dum kir tak det tak tere kada kada kada kanda kanda tadare dani tadare dim tanadano con Amjad Alican y Sarod en el marco de un concierto en la entrega de Premio Nobel en 2014, Raga para la Paz. Pies de Loto continúa con abordando el Raga Charukeshi. Hoy fue la noche de los Khan. Ustad Sultan Khan en Sarangi y Ustad Zakir Hussein en Tabla. Pies de Loto continúa en el éter, en ustedes. En este espacio físico nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 22 horas. Emanuel en la conducción y operación técnica, Abdul quien nos saluda. Raga Charukeshi, Ustad Sultan Khan en Sarangi y Ustad Zakir Hussein en Tabla. A descansar, a conectarse con uno, con todo, con lo más simple, con lo que querramos y estemos sintiendo. Gracias. Nos reencontramos el próximo martes, aquí en lavecindadradio.com. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta.